algún día te dicen que hay un hombre borracho en la esquina pegado a la verja que borda tu casa, debo ser yo. Y si dicen que le habla como un loco a un retrato que mira, lo besa, le llora, lo besa y lo mira, debo ser yo. Pero ese retrato es el tuyo, aquel que me diste en tu graduación. Ya lo sé, te olvidaste, te fuiste, hasta te casaste y yo aquí esperé. Yo dudo que comprenda solo aquel que ha vivido mi pena y le habla borracho a un viejo retrato. Es como yo. Pero ese retrato es el tuyo, aquel que me diste en tu graduación. Ya lo sé, te olvidaste, te fuiste, hasta te casaste y yo aquí esperé. Yo dudo que comprendas solo aquel que ha vivido mi pena y le habla borracho a un viejo retrato. Es como yo.